tráfico, Padre. Con ansia te suplico, me alcances del Señor. Altísima pobreza, la célica pureza y el don de su amor. Seráfico Padre, con ansia te suplico, me alcances del Señor. Altísima pobreza, la célica pureza y el don de su amor. Ha sido a tu estandarte, cual hijo fiel amante, seguirte es mi intención. Y tú, oh Padre amado, tenme siempre a tu lado, ceñido con tu cordón. Seráfico Padre, te suplico, me alcances del Señor. Altísima pobreza, la célica pureza y el don de su amor. Y así junto contigo, triunfar de mi enemigo, será todo mi anhelo, y en la hora de mi muerte, con un abrazo fuerte, suba contigo al cielo. Seráfico Padre, con ansia te suplico, me alcances del Señor. Altísima pobreza,